Sepa qué hago yo con Candelaria. Caramba, por Dios, sepa si ella quiere que me vaya. Y yo no le hago caso a esa muchacha tan rechismosa. Y yo no le hago caso a esa muchacha tan rechismosa. Cande, cande, cande, ay Candelaria. Cande, cande, cande, ay Candelaria. Cande, cande, cande, ay Candelaria. Cande, cande, cande. Se ha cambiado, las mujeres son el diablo, de pronto se ha enamorado. Y yo no le hago caso a esa muchacha tan rechismosa. Y yo no le hago caso a esa muchacha tan rechismosa. Cande, cande, cande, ay Candelaria. Cande, cande, cande, ay Candelaria. Cande, cande, cande, ay Candelaria. Cande, cande, cande, ay, ay Candelaria. Decían que era sanjuezana. Yo sé que ella es habanera, nunca ha sido bogotana. Y yo no le hago caso a esa muchacha tan rechismosa. Y yo no le hago caso a esa muchacha tan rechismosa. Cande, cande, cande, ay Candelaria. Cande, cande, cande, ay Candelaria. Cande, cande, cande, ay Candelaria. Cande, cande, cande, cande, cande, cande, cande, cande, cande, cande, cande.